pasar las noches esperando madrugadas, pasar mis días cual si no pasara nada, dejar mi tiempo en la espera terminal. No quiero que te levantes sin la mirada adelante, sin tu sonrisa presta para conquistarme, con tu cabeza persiguiendo otra ilusión. Y así será aquellos días, así vendrá con la certeza más allá. Y así serán de timoneles, de piratas, barcos, dioses. Son del club de la oración. Vamos al barrio de la vida, buscando siempre un símbolo de luz, un símbolo de ayer, dejando atrás el club de la oración. Apague mi buen sentimiento, seguir consciente de la gente en que yo creo, cantar con ellos y con vos esta canción. No quiero que te conviertas en un alma sin sendero. Cabalga por la superficie de tu piel, buscando tus veredas sin resucitar. Y así serán de aquellos días, así vendrán con la certeza, pero mucho más allá. ¡Gracias!